en México. En México, el trabajo realizado por las mujeres a menudo no recibe el reconocimiento que merece, y las aspiraciones personales de las mujeres suelen quedar relegadas. Hoy, en un reportaje de nuestra compañera Leticia Hernández, de Radio Guaya, escuchamos las voces de mujeres indígenas que revelan sus historias desde sus territorios. Estas mujeres, que trabajan en las milpas, en las organizaciones comunitarias y en sus hogares, también desempeñan un papel crucial en el cuidado de la vida y la cultura. A través de sus testimonios, vamos a explorar sus sueños y desafíos, destacando la importancia de visibilizar sus contribuciones y aspiraciones. ¿Cómo están, amigos y amigas de América Latina y el Caribe? Les saludo desde Radio Huayacocotla, la voz campesina en México, y en este espacio de informativo Voces Nuestras, queremos compartirles la voz de mujeres originarias que nos comparten sus historias y su forma de trabajo, además del por qué es importante visibilizar las aspiraciones de las mujeres que son madres. Escuchemos el siguiente reporte. Pues a veces, en tiempos de cuando están creciendo las milpas, pues le ayuda a escardar a mi esposo. Escardamos tantito la milpa para que crezca bien. Ahora cuando no tengo mi maíz, vamos a traer maíz. Así nos ayudamos entre él y yo. O él va a chambear y nosotros lo escardamos la milpa. Escuchamos el trabajo de Leonila Tranquilino de la comunidad de Arroyo Grande, municipio de Tlachichilco. Como ella, muchas mujeres son las que sostienen la familia, el hogar y la milpa. Sin embargo, las mujeres realizan y resuelven actividades más de lo que pensamos. Es decir, ellas están en los campos agrícolas, en el comercio o en el ámbito del sector público. En este programa queremos reconocer el trabajo cotidiano de las mujeres y también mostrar sus aspiraciones. Las mamás y las abuelas nos han contado que les gusta que sus familias estén bien y les anima a realizar trabajos en beneficio de ellos. Pero también manifiestan que les hubiera gustado seguir preparándose. Es importante saber que nuestras madres, abuelas y en especial todas las mujeres tienen sueños y logros personales. Al respecto, Noemí de la comunidad de Jalamelco, municipio de Xochicuatlán, Hidalgo, nos comparte su palabra. A veces uno como mujer, pues, tenemos menos oportunidades que los hombres, ¿verdad? Yo vivo aquí en Jalamelco, me dedico al hogar, tengo 4 hijos y mi rutina siempre es la misma. Hacer el desayuno, luego el almuerzo, correr a las escuelas, llegar y lavar, hacer el aseo, cuidar mis gallinas, no sé. Pero sí siento que mi vida no está completa. Bueno, yo estaba estudiando la universidad y por razones diversas pues me tuve que abandonar la escuela, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar la universidad yo ya tenía a mi primera hija y pues no sé, a veces sí tenemos como menos apoyo porque somos mujeres y sobre todo porque a veces pensamos que como ya tienes un hijo, pues tú ya no tienes que estudiar, eso como que ya lo ven como pérdida de tiempo. Entonces, pues eso muchas veces te limita a seguir tus sueños, a seguir luchando. Y pues sí, siento que mi vida no está completa. Me gustaría hacer algo más que solo estar en casa haciendo las actividades del hogar. Hablar de cuidados es hablar de trabajo y por lo tanto, en la repartición de actividades es parte de toda la familia para que se puedan llevar a cabo los proyectos familiares y proyectos personales de todos los integrantes. De esa manera, las madres pueden realizar sus intereses personales como el bordado, jugar algún deporte, bailar, cocinar o prepararse profesionalmente. Es decir, las mujeres que deciden ser madres saben que no es impedimento para seguir realizándose como mujeres. Este cambio de paradigma ha ido avanzando poco a poco y es gracias a la lucha por los derechos de las mujeres y que hoy busca que el trabajo del hogar sea reconocido, pero también las aspiraciones personales de las mujeres. Imelda Torres, de la comunidad de Llano del Medio, municipio de Ixhuatlán de Madero, nos cuenta la importancia de la familia en el trabajo y en los proyectos personales. Y bueno, pues dejar aquí la invitación a la familia en general para que revaloren el papel de las mujeres que están desarrollando esta actividad de formar una familia. Ser madre no solamente significa dar amor de manera incondicional. Ser madre también debe de ser un derecho para trabajar en el hogar en paz, en las condiciones de dignidad que todo ser humano merece, y que bueno, podamos ver a nuestra madre como un ser humano que también puede tener aspiraciones de trabajar fuera de casa, tener aspiraciones de leer, de divertirse, de tener un espacio propio para poder desarrollarse como persona. En la actualidad, vemos en las comunidades de esta zona de la Huasteca y la Sierra cómo las mujeres combinan trabajo con actividades recreativas donde conviven con otras mujeres. Este es el caso de Margarita Vázquez de San Josecito Acantilado, que nos cuenta sobre los cargos y de su trabajo como comerciante, además de que ella le gusta realizar deporte. Yo le calculo unos 19 o 20 años que estoy de auxiliar de salud. Yo estuve viviendo en México y allá fue donde me enseñé. Bueno, ahora sí que fue un pequeño curso que me dieron. Aquí también en la comunidad soy promotora de educación inicial. Para empezar, yo la verdad aquí con las mujeres, la mayoría, ahora sí que dirían por ahí se la rifan, porque a trabajar, aquí, no, o como por ejemplo le comentaba que me gusta el fútbol, pero no nomás es jugar. Y nosotros aquí en la liga, jugábamos, teníamos equipo aquí, estuvimos mucho tiempo en la liga de Carbonero y mucho tiempo también en la liga de Guaya. Las mujeres aquí, si hay faena, en la carretera, si hay faena en el monte, pues se van a trabajar. No están de que están en la casa y esperando a que... No, aquí la verdad las mujeres son muy trabajadoras y todas. Visibilizar las aspiraciones de las mujeres que tienen familias es una forma de educar en igualdad y alcanzar la autonomía. En este reportaje de La Voz Campesina les acompañó Leticia Hernández. Me despido por el día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana en este espacio, el informativo Voces Nuestras.